bota, bota, mano, não precisa. Deixa, deixa, deixa, deixa. Del parlamento y 1100 máquinas menos, 6 fábricas quemadas, decenas de luditas muertos, decenas de luditas muertos, decenas de luditas muertos, decenas de luditas muertos, decenas de luditas muertos, decenas de luditas muertos.